Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, y ambos, asociación y programa, se dedican a la difusión de músicas de vanguardia, músicas creativas y experimentales de todas las épocas y de todo el mundo. Raras Músicas, el programa, se emite por Ágora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los días sábados, ¿sí? Nada, continuamos con nuestra aventura de encontrar músicas raras, extrañas, pero altamente satisfactorias. Sí. Vamos a escuchar a Karlheinz Stockhausen para comenzar este programa. Todavía no hemos puesto ninguna obra suya. A veces es un poco difícil porque... Nada, que hay temas muy largos, por cierto. Entonces hay que echar mano de lo que uno conoce como extractos, que es lo que vamos a escuchar ahora, un extracto de una de sus famosas composiciones, Kontakte. Karlheinz Stockhausen murió hace tampoco tantos años, no hace ni 10 años que se murió Karlheinz, y dejó un legado impresionante desde la música clásica contemporánea, de una manera muy particular, evitando casi por completo habría que decir, formas tradicionales, vamos a decir, de la música clásica, que es el terreno del cual él viene. Y entonces, nada, lo que nos queda es una exploración de toda la tímbrica posible, que va de lo acústico a lo electrónico, incluyendo también justo el track que vamos a escuchar ahora. Kontakte es una de sus famosas obras, compuesta a lo largo de dos años, 1959 y 1960. Aquí Stockhausen va a mostrar un poco la visión que influyó en tantos en los seminarios especiales de verano, en la Escuela de Verano de Darmstadt, en Alemania, desde donde él y otros no solamente impartían el conocimiento, sino que también exploraban. Estamos hablando de los años 50. Darmstadt fue un sitio donde se dieron cabida a gran cantidad de compositores europeos, que luego algunos siguieron con electrónica y otros no. En los cursos de Darmstadt había mucho de electrónica, era lo del momento en los 50. Estamos hablando de, no sé, Yannis Xenakis y del propio Stockhausen y de Luciano Berio y Bruno Maderna y Gheorghi Ligeti. Algunos de esos los escuchamos aquí y otros ya vendrán en el futuro. Nada, gente creativa. Y Stockhausen entonces nos da este Kontakte, que en este caso va a estar, esto es una performance a cargo de James Tinney y William Winant. Lamentablemente el estéreo no permite escuchar la maravilla de los cuatro canales para los cuales fue originalmente compuesta esta obra, pero de todos modos en 6 minutos 20 es un edit bastante corto. Por cierto, vamos a escuchar algo del genio y de la imaginación de Karlheinz Stockhausen, su Kontakte en Raras Músicas. Thank you. Karlheinz Stockhausen y su composición, mejor dicho, un extracto de 6:15 de su composición Contacte, una obra de los años 1959-60, ¿no? Cuando decimos así es que le tomó bastante tiempo llegar a estos resultados, en este caso interpretada por James Tinney y Jim Winnem. Aquí tenemos entonces esta temprana música electrónica, bueno, no tan temprana, ya hay electrónicas más tempranas, pero sin ninguna duda tiene el espíritu de aventura y de investigación de esos gloriosos años 50 y 60. Este es el programa de Raras Músicas y vamos a seguir escuchando música extraña. Y qué mejor para ser extraños y raros que Conlon Nancarrow. Conlon Nancarrow, músico americano, pero que vivió casi toda su vida, no, gran parte de su vida en México, finalmente se hizo ciudadano mexicano. Conlon Nancarrow es un original, ¿sí? Tuvo, por supuesto, estudios de música serios, uno diría, ¿no? Dentro de del terreno de la música clásica, incluso, no sé, tuvo clases con, no sé, Nicholas Slominski. Pero, ¿qué pasa con Conlon Nancarrow? Él tenía otra idea, otra visión sonora en su cabeza, y entonces, para llegar a los resultados que él deseaba, tuvo que apelar a la tecnología de su momento. El tema es así, composiciones muy difíciles, muy complejas de ejecutar, ¿no? Especialmente que demandan de los intérpretes una precisión que en muchos casos es inobtenible, y menos para músicas de esta característica tan experimental. Con lo cual, Conlon Nancarrow se decantó por el player piano, así se llama en inglés, el player piano, que sería en español la pianola, supongo, ¿no? Que es un piano automático, que en los días tempranos, y creo que hasta el día de hoy también, utilizan rollos que tienen unos, se les hace unos agujeros, ¿sí? Y nada, es el player piano de toda la vida, ¿no? De esas películas, ese metraje antiguo en blanco y negro del piano que está sonando, se lo ve que las teclas se mueven solas, ese es el player piano. Y Conlon Nancarrow componía entonces su intrincada música en estos rollos, ¿sí? Se compró una máquina especialmente, compró un piano especialmente para esto en New York, y entonces, nada, se fue a México y así pasó el resto de su vida haciendo su música. Solo fue reconocido a partir de los 80s, había nacido en 1912, falleció en el 97, y Conlon Nancarrow sin duda es, como dijimos antes, uno de los originales, extravagantes músicos raros que merecen estar en este programa. Lo que vamos a escuchar ahora es el estudio número 7 de sus estudios para el player piano. Esto es una composición que tuvo su premier en julio de 1962 en la Ciudad de México. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación 1992 hecha en Frankfurt, pero en una versión especial. Esto que vamos a escuchar es el estudio número 7 para player piano, arreglado por Ivar Mihajlov. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es un arreglo para un grupo grande, esto sobrepasa lo de cámara, pero es el Ensemble Modern, ¿sí? Igor Metzmacher es el director en este caso. Entonces vamos con Conlon Nancarrow y un arreglo de su estudio número 7 para piano, con la interpretación del Ensemble Modern, música muy extraña en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Conlon and Carrow, su estudio número 7 para pianola, una composición estrenada en 1962, en esta grabación 1992 a cargo de Ensemble Modern, dirigido por Igor Metzmacher. El arreglo, porque esto, como dijimos, era para pianola y aquí escuchamos a un grupo completo, el arreglo fue a cargo de Ivar Mihajlov. Esta es la música de vanguardia que presentamos en nuestro programa Raras Músicas, como siempre en Agora Sol Radio los días miércoles y en Radio Círculo los días sábados. Raras Músicas es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas, que además de este programa presenta otras actividades como conciertos que puntualmente vamos a anunciar. Continuamos con la música ya grabada por maestros de la exploración sonora y entonces es el momento para escuchar a Brian Eno. Brian Eno es uno de los grandes innovadores de la música, su influencia es vasta, pero a veces casi ni se nota, como pasa con tantos, pero es así. Brian Eno, que tiene actuación en diversas áreas de la música, incluyendo, depende de, en el pasado o en el presente también, música más cercanas al rock y al pop, incluso en algunos momentos. Ha colaborado también con gran cantidad de artistas, incluyendo al recientemente fallecido David Bowie, importantes colaboraciones que son históricas. Y también Brian Eno tiene toda una exploración sonora que abarca electrónica y otras facetas así de la música digital, pero que también incluyen este ambient que vamos a escuchar ahora. De la serie de sus discos ambient, vamos a escuchar el último, Ambient 4 Online, es el álbum que fue editado en 1982, y lo que tenemos aquí son unas músicas que mezclan grabaciones de campo con instrumentación más o menos normal, natural, con instrumentos, digamos, ¿sí? Porque también hay trozos del disco donde Brian Eno echa mano de objetos, cadenas o metales diversos o maderas, objetos de la vida diaria, que luego son procesados y forman parte del sonido total, ¿no? De la esta pantalla de sonido que se presenta frente a nosotros. El tema es Lizard Point. Lizard Point es un lugar, ¿sí? Porque como el disco justamente es On Land, después de Music for Airports y los otros ambients, entonces On Land utiliza grabaciones de campo realizadas justamente en los lugares que luego son los títulos de los temas. Lizard Point es un lugar que queda en el sur oeste de la isla de Gran Bretaña y es un lugar aparentemente muy querido por Brian Eno. Por eso le dedica esta música, que está co-compuesta por el Brian junto con los que tocan también, que son Michael Beinhorn al sintetizador, Bill Laswell al bajo eléctrico, ambos a la sazón miembros de Material, el grupo que por entonces co-dirigían, luego Laswell tomó el control total, y Axel Gross toca la guitarra eléctrica. Grabado entre 1978 y 1982, poniendo capa tras capa a lo largo de todos estos años, publicado en marzo 82, vamos a escuchar entonces ahora del disco Ambient 4 On Land de Brian Eno, Lizard Point. Esto es Raras Músicas. Brian Eno, de su disco Ambient 4 On Land, escuchamos el tema que abre el álbum, Lizard Point, es el nombre del tema, y esto fue una composición de Brian Eno que tocó, no sabemos por qué no dice, sintetizadores y la grabación probablemente que pone, tocado entonces por Brian Eno y compuesto, co-compuesto por él, con Michael Beinhorn al teclado, Alex Gross a la guitarra eléctrica y Bill Laswell al bajo eléctrico. Ambient y pionero tal vez en este aspecto del ambient, con fuentes muy diversas. Brian Eno, una persona inteligente sin duda, y un músico que vamos a seguir escuchando en este programa con suerte. Este es el programa de Raras Músicas y ahora vamos a pasar a terrenos más cercanos a la improvisación, más que cercanos en realidad, de lleno en la improvisación. Vamos a comenzar, sí, porque creo que hasta el final del programa va a ser todo improvisado. Al final vamos a escuchar Zina Parkins es una chica, bueno, ya es una señora, uno podría decir, es una mujer que hace muchísimos, muchísimos años que viene haciendo su arte de manera extraña, con el arpa normal, con su arpa eléctrica, al acordeón también. Zina colaboró con todo el mundo. Probablemente mucha gente la conozca por sus colaboraciones con Björk, ¿sí? Que datan desde el Telegram, ¿sí? Así que hace varios años, eso que es 96, me parece. Hay 4 discos de Björk en los que aparece Zina Parkins, lo cual está muy bien, porque entonces la música de Björk está bien también, en general, pero es importante que una personalidad así y su sonido sean más conocidos por el gran público. Zina Parkins se dedica a la improvisación libre, pero también participó en grabaciones de otro tipo y con otras personas, incluyendo a los raros de siempre, John Zorn, Mac Ribot y demás, de Nueva York, donde vive o vivía antes cercanamente. Vamos a escuchar a Zina sola, ella sola con su arpa eléctrica, que viene con pedales de efectos y con la barra así como en las guitarras para tocar. Esa es la arpa eléctrica de Zina Parkins, y con ella va a ser de todo, algún loop también gracias a los pedales. Esto es una performance en directo, como dijimos, en directo del 22 de marzo de 1990 en el Club Roulette, cuando quedaba en Manhattan. Ahora está en Brooklyn. Zina Parkins, solo electric harp y electronics. Esto es música improvisada en Raras Músicas. Zina Parkins en directo en 1990, su improvisación, Scruples es el nombre que le puso, y esto fue un directo realizado en la ciudad de New York en el Club Roulette, que todavía sigue en activo y más activo que nunca, y es muy recomendable para seguir eso, sus actividades. Este es el programa de Raras Músicas, donde estamos escuchando a gente que hace la vanguardia, gente que explora, gente que lleva las fronteras de la música y de lo que se puede escuchar un poco más allá, y nada, a veces utilizando alta imaginación, y en otros casos también usando un poco los estilos, pero de una manera un poco subvertida. Es el caso de Zu, es un grupo de Italia, ¿sí? Se dedican a una vertiente de free improvisación, de improvisación libre, que tiene varios elementos, texturas, ritmos y tímbrica del rock, uno podría decir, pero de un rock muy duro, sí, sin ninguna duda. Ellos son unos duros que, nada, desafían la imaginación de la gente, no tanto en términos de la construcción musical, pero sí de la intensidad que logran poner en sus actuaciones. Luca Tommaso Mai toca el saxo barítono, Massimo Pupillo toca el bajo eléctrico, y en esta grabación Jacopo Battaglia toca la batería. Actualmente el baterista es otro, es Thomas Jarmir, que es del país de Suecia. De Suecia también es el invitado de esta grabación, esto es Zu más Mats Gustafsson. Mats Gustafsson, como dijimos, sueco, nació en el año 64 y tiene una carrera estelar dentro de los géneros del jazz, más, como dijimos antes de Zu, volcado al free, y de otras construcciones sonoras ruidosas por demás. Además toca la electrónica, y Mats Gustafsson siempre es un placer escucharlo. De todos modos, lo que vamos a escuchar ahora, que es Zu más Mats Gustafsson, es un pequeño track que se llama Palace of Reptiles, Palacio de los Reptiles. Esto es una grabación hecha en Roma, en la base de Zu, en octubre de 2004, y lo que vamos a escuchar aquí es una exploración bastante similar a algún track que escuchamos hace poco de Miles Davis, con la gente un poco suspendida en la música y haciendo un stop-start, comenzando y deteniéndose de manera extraña, y con los barítonos a tope, pero en un rol más percusivo, podemos decir. Zu con Mats Gustafsson. Esto es música extraña, Italia y Suecia en Raras Músicas. Thank you. Tzu con Mats Gustafsson. Mats Gustafsson al saxo barítono y Tzu al completo en su formación de trío, con Luca Tommaso Mai y con Massimo Pupillo y con Jacopo Battaglia, la formación antigua de Tzu, el grupo italiano, haciendo esta mezcla extraña de rock con jazz, con improvisación extraña. Esto fue Tzu y Mats Gustafsson en Raras Músicas, y vamos a cerrar nuestra emisión de hoy con una música de factura española. Esto que vamos a escuchar es la orquesta Foco, Foco por Fundación Olivar de Castillejo, que es el maravilloso lugar aquí en la ciudad de Madrid donde esta orquesta tuvo su nacimiento. La orquesta Foco es la orquesta que pertenece a la Asociación Música Libre y se dedica a explorar, como hablamos aquí siempre, la improvisación libre en sus distintas maneras. También con director en formato orquesta, pero lo que vamos a escuchar ahora es una de las raras instancias de la orquesta Foco o de cualquier orquesta de improvisación sin conducción. O sea, el grupo ha abandonado a su suerte. En realidad lo hacen muy bien y aquí tenemos una serie de improvisadores fantásticos, pero que son demasiados para decir ahora en este momento. Pero tenemos que mencionar, por decir algunos, espero que el resto no se ofenda, a Javier Pallariño, que va a tocar el saxo barítono y la flauta, Paloma Carrasco, que toca el cello, o Eva Hoveder, que toca la flauta travesera. Ella viene de Alemania, pero todos viven aquí. Vamos a escuchar esta música grabada en el año 2011, ¿sí?, en el auditorio de la Casa Encendida. Esta es la orquesta Foco al completo en un sin conducción que lleva por título Somos Muchos. Improvisación colectiva masiva en Raras Músicas. Thank you. La orquesta Foco al completo en 2011, grabado en directo en el auditorio de la Casa Encendida, una grabación de Ernesto Santana que ha dejado a todos muy contentos, especialmente por este resultado luego de la obra Sin director. Somos muchos, es una improvisación colectiva libre de verdad. Orquesta Foco es una orquesta española y hay otros tantos músicos españoles como ellos y más también que están por la causa. Así que muchas gracias por vuestra atención de hoy y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, auspiciado por la Asociación Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta luego.